La histórica fábrica metalúrgica Tandil se encuentra sin actividad hace 10 días, cuando Renault tomó la decisión de suspender a todos los trabajadores durante un mes. Ya la cadena, como se arma, Renault suspende a todos los trabajadores un mes, la metalúrgica toma sus recaudos y en el marco de este conflicto se encuentra sin actividad hace 10 días. Y si bien se acordó que los empleados cobren el 80% de sus haberes hasta que haya una resolución, fuentes al tanto de la negociación le contaron a La Política Online, donde está extraído esto, que el tema está empantanado y hay mucha incertidumbre por el futuro de la empresa. El intendente es Miguel Lunghi y mandó a su jefe de gabinete, a Julio Elichiri Betti, así se llama, vasco, medio extraño era el apellido, a dialogar con las autoridades del Ministerio de la Producción de la provincia, pero no hubo ninguna certeza después de las conversaciones. En los 70, dice, la emblemática fábrica tenía turnos de 900 trabajadores. Y eso que hace 70 años que venimos mal, ¿eh? Pero en los 70 tenía turnos de 900 trabajadores. Y hoy solo de 200. ¿Y cuántos millones de habitantes más somos, aparte? No, pero si la culpa de todo la tuvo Perón siempre. Desde Tandil contaron que hoy el principal empleador local es la municipalidad, que tiene 1.900 trabajadores, mientras que el primer empleador privado es el supermercado El Monarca, que tiene 320. El dueño le dicen El Mono, por eso le puso El Monarca, porque El Mono es él y El Garca es el presidente que salió de ahí. La metalúrgica tiene la mitad de empleados que el supermercado local y aún así no se sostiene. Cayó la industria metalmecánica, explican para graficar la crisis del sector. El problema viene desde hace años, pero se agudizó con la recesión, con la falta de clientes que demandan piezas para fabricación, y desde el gobierno no son optimistas en que se pueda llegar a una resolución. Fuentes de la UOM coincidieron en diálogo con La Política Online sobre el panorama adverso y la falta de definiciones desde la empresa sobre cómo seguirán después de este mes en suspenso. Eso, sería algo que... Esto no es cierto que dicen que... desde el gobierno dicen que no son optimistas. Si algo son estos muchachos, son optimistas. Siempre te están diciendo que en algún momento vamos a estar bien. Pero, tienen algún cierto grado. Tenía razón, entonces, cuando habló Caló ahí en el acto que le hacían de homenaje a Abandono fue. Y le decía que dentro de poco va a haber muchos compañeros que no van a estar. Cada vez que venimos y nos encontramos, hay muchos que ya no van a estar trabajando. Un dirigente gremial diciendo, yo me quería matar. Otro que no es optimista. También, bueno, es realista, pero lo que pasa es que él tendría que decir, muchachos, tenemos que hacer un plan de lucha porque si no, acá no va a quedar nadie. No, por supuesto, pero no decirle, bueno, esperemos que la próxima, preparémonos porque están muchos meses. Sí, o sea, lo que quieren, lo que tienen que decirle, lo que quieren desde el gobierno es que nosotros no estemos más acá y que cada vez seamos menos. ¿Qué hacemos para no ser menos? Ay, Dios. Se derrumba la industria de la cervecería artesanal con la crisis. Eso que ayer no dijimos nada de los instrumentos musicales. Sí. Se nos pasó lo de los instrumentos musicales. Ahora lo vamos a comentar. La industria de la... Se derrumba la industria de la cervecería artesanal por la crisis. Esteban Bullrich había puesto al sector como un ejemplo de reactivación. Pero la crisis económica lo está destruyendo. Le falló el horóscopo a Esteban Bullrich. El peor final se derrumba. La historia lo dice. La industria de la cervecería artesanal. ¿Y por qué se derrumba? Por la devaluación. El gobierno lo había promocionado como un logro de su gestión. Bueno... Vale, que nunca se pongan de médico. Nosotros, no es de su gestión, es la sugestión que nos da nosotros. Digamos una cosa, mira, yo me pongo a pensar si este hijo de puta, en lugar de ingeniero, hubiera estudiado de médico. ¿Te imaginas cuánto tiempo hubiera matado el pozo? ha matado todos los tipos que se iban a tener con él. Todos los que él toca, abajo, al pozo. Es increíble. Y algunos le daban a eso como un valor agregado que tenían. Este no es abogado, este es ingeniero. Este es ingeniero, sí. El ingeniero Catani. El ingeniero hidráulico. Este es ingeniero hidráulico. Me acuerdo del ingeniero hidráulico de Catalina. Bueno, déjelo, porque si no hay que explicarlo no va a terminar más. El ingeniero hidráulico. Que se había caído una cuneta. Después cuando no nos riamos lo contamos. El peor final, dice, se derrumba la industria de la cervecería artesanal por la devaluación. El gobierno la había promocionado como un logro de su gestión. Los productores reconocen que este será el primer año en el que la industria no crecerá, sino que se quedará planchada. La devaluación y la recesión afectaron el precio de los insumos y el consumo. Acusaciones de dumping y cierre de fábrica son solo algunas de las consecuencias de esta situación que vaticinan podrían no resolverse en el año 2019. ¿Y esto quién lo revela? Tampoco lo revela un diario que es opositor, lo dice El Cronista. Para Lucas Lico, que es presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales, el año puede dividirse en dos, antes y después de abril. A comienzos de año había caído el consumo, pero seguíamos creciendo, pero a partir de abril tuvimos un cambio muy brusco. No solo dejamos de crecer, sino que nos estancamos, describió. Abril, ¿no? Dólar 20, dólar 40 hoy. Claro. Tras la de tres de las cuatro materias primas principales, que es la malta, el lúpulo y la levadura, tienen precios atados directamente al dólar, por lo que su valor acompañó a la volatilidad cambiaria, y aunque utilicemos cebada nacional, se toma como un commodity, apunta. Y agrega, muchas cervecerías pequeñas tuvieron que cerrar, más que nada aquellas que no estaban establecidas en el mercado. Varias medianas están muy comprometidas. El año pasado, Esteban Bullrich había dicho, lo que nosotros buscamos es que la gente deje de buscar empleo y lo genere, es decir, que cada uno pueda tener sus propios emprendimientos. ¿Pero usted está diciendo que un trabajador que acaba de perder el empleo puede ponerse un emprendimiento?, le pregunta el periodista Jairo Strachia. Hay que ayudar a los bonaerenses a generar proyectos propios. Por ejemplo, ahora en La Matanza y en otros lugares del conurbano, los emprendimientos de las cervecerías artesanales están creciendo muchísimo, dijo Bullrich, y ahí empezaron a caer. Ay, Dios santo, emprendimiento. Yo diría con esto que está diciendo, se acabaron los borrachos. Borrachos cero. De cervecería artesanal. Está la cerveza industrial que se sigue vendiendo. Borracho cero. Bueno, por la caída de la actividad, despidos en General Motors. En este caso se trata de tres empleados, bueno, menos mal que son pocos, de limpieza de la planta de Alvear, que se suman a los 7 cesanteados en agosto. Las desvinculaciones se relacionan con el descenso en la actividad, señalaron. En las últimas horas despidieron 3 empleados de la firma Scott, encargada de los servicios de limpieza y mantenimiento de la planta de General Motors en Alvear. Estas nuevas despidos se suman a las 7 de agosto pasado. Para abordar esta situación y potenciales soluciones, la semana que viene habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, relató el portal Rosario 13. En contacto con los medios locales, delegados de Scott contaron que los despidos se encubrieron en notificaciones y aclararon que ningún empleado recibió formalmente el telegrama, pero a ninguno de esos 13 lo dejaron entrar este martes a la planta. Esto es una falta total de respeto que ya se ha hecho costumbre, de no dejarte entrar a trabajar. Entonces vos tenés que mandar un telegrama diciendo, aclare situación de trabajo, si ya hay mala intención, porque si lo correcto sería llamarte, decir, mire, la situación está pasando un mal momento en la empresa, le vamos a mandar un telegrama, si esto mejora en el futuro, vamos. No, no, lo hacen hasta con desprecio, ¿viste? Como que vos sos una cosa. Ni siquiera dan la cara para decírselo. No, no, por eso yo creo que hay una deshumanización total con respecto al derecho del otro. Porque hay una cuestión de respeto, siempre vos tenés que respetar a la otra persona. Sea pobre, sea rico, sea lo que sea, vos tenés que, como mínimo, un respeto hacia él. No, no rebajarlo. Y esto es lo que hacen estos tipos. Les gusta rebajar a la otra persona. Y ya cuando vos los escuchás hablar y el pensamiento que tienen, indudablemente el hecho de que Vidal dijera, y ustedes saben bien que para qué tenemos tantas universidades, y ustedes saben bien que los pobres no llegan a la universidad. Y eso es una falta de respeto total. Así que, según el criterio de ellos, y más gobernando, el pobre tiene que morir pobre y no tener posibilidad de salir de la pobreza. Sí. Porque ese es el pensamiento. Cuando alguien te dice así... ¿Saben que esto lo estaba haciendo la gobernadora en un Rotary, ¿no? En un Rotary acá de Capital Federal. Pero, ¿qué pasa si uno está presente cuando dice eso? ¿Nadie se va a parar y decirle cómo? No, no, yo, todos los que estaban ahí tienen ese mismo pensamiento. Si el Rotary sabe quiénes son. A ver, si no te vas a equivocar con el Rotary. Culo rotismo argentino. Sí, el culo rotismo. Sí, son los culos rotos esos que se creen como... Yo te decía hoy que van a jugar al padre y estaba la fábrica cerrada y entonces ponían cachar el padre y entonces ellos iban ahí con... Se compraban toda la ropa, toda la... Sí, todo, y entonces se hacían los deportistas, culos rotos de mierda. En contacto con los medios locales, delegados de Scott contaron que los despidos se encubrieron con notificaciones, aclararon que ningún empleado recibió formalmente el telegrama, pero a ninguno de esos 13 los dejaron entrar este martes a la planta. Señalaron además que desde Scott explicaron que las desvinculaciones se relacionan con el descenso de la actividad en General Motors. Ayer por la mañana un grupo de trabajadores se manifestó frente al predio para pedir la reincorporación de los 20 empleados que quedaron en la casa. Es triste todo esto, la verdad que es muy triste. Yo, en ese sentido, creo que el hombre cuando pierde el trabajo, y más si tiene familia detrás, pierde la dignidad. Sí, pierde la dignidad y aparte pierde mucho de su humanidad que queda en el camino, porque es un golpe muy duro para aquel que vive de un salario y que ha trabajado toda su vida y un día se encuentra con que a dónde recurrir. Y ahora, ¿y los errores que hacen los gobiernos, quién los paga? No. Yo cuando Macri dice que ahora van a 4 millones de dólares que costaron los trenes, los van a tirar como chatarra porque tienen asbesto. O sea, lo compraron a un precio superior al que lo que valen y encima ahora los van a tirar como chatarra porque... Nadie paga nunca. Nunca paga? El poder paga. ¿Quién paga los desfalcos que hicieron con las reservas argentinas? El poder nunca paga. Porque el poder se erige en base a la injusticia. Y a la impunidad. Si el poder es justo, claro, porque la injusticia es impunidad. No es justo... Sí, por eso la Constitución está al pedo, porque dice que ante la ley todos somos iguales. Y somos realmente todos iguales ante la ley. Hay tipos que en un día lo sobreseen. Y hay otros que en 5 años no tienen sentencia. Entonces, estamos iguales ante la ley. Hay jubilados que reclaman hace 30 años un derecho constitucional. Ahora, yo estoy seguro que si es el tío de un funcionario, el abuelo de un funcionario, le sale entre días todo. Entonces, no hay igualdad ante la ley. ¿Recuerdan el juicio de jubilación de la madre de Cristina Fernández? ¿También se acuerdan en qué tiempo récord? Bueno, hoy es 10 de octubre, le voy a decir alguna efeméride de hoy, así distendemos un poquito. La primera se la dedico acá a la amiga Sofía, porque un día como hoy, en 1985, fallecía Orson Welles, que era actor, director, guionista, productor de cine estadounidense. Y Orson Welles, aparte, era un hombre de radio. Orson Welles hizo La Guerra de los Mundos por la radio y sembró terror en Estados Unidos, solamente haciendo un programa de radio diciendo que nos, nos invadían los extraterrestres, todo, y tuvieron 2 días los estadounidenses de terror por ese programa que hizo Orson Welles de terror. Aparte hizo... Era un genio, sí, hizo películas memorables como Ciudadano Kane, que es, algunos la consideran la mejor película de todos los tiempos. Un día como hoy, un 10 de octubre, pero de 1832, un tal Pinedo, pero José María, ocupaba las Islas Malvinas en nombre de la República Argentina. ¿Sí? Mire qué diferencia de Pinedos que había. No, pero ojo, que fue que la entregó después. Bueno, pero la entregó, pero porque... No, la, después sí, después no, el Gaucho Rivero fue el único. No se esperó mucho en combatir. No, bueno. Dio la fragata. Yo no dije que era valiente, pero por lo menos ocupó la Malvina. No es mejor ocuparla que... Como el chaperón, al pedo pero temprano. Que rajarse. Bueno, en 1856, un 10 de octubre, se moría Vicente López y Plana, que es uno... El que compuso el himno nacional. Lo tenemos a Vicente López por el autor del himno nacional, que fue adoptado en mayo de 1813. Y aparte, bueno, fue presidente provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Mire qué tiempo, entre el 7 de julio y el 18 de agosto de 1827. Unos días, pero bueno, se dio don Vicente López y Planes, que nos hizo el himno. Y fue cuando hicieron la constitución presidencial, que las provincias no la aceptaron, y entonces Rivadavia tuvo que renunciar, le exigieron renunciar, lo echaron a la mierda directamente, pero una patada en el culo. Entonces quedó él a cargo hasta calmar las aguas. Sí, hasta que después regularizaron. Hasta que después regularizaron y se terminó el presidencialismo. Y después viene Dorrego. Claro, después viene Dorrego. 1869 se convierte en ley el proyecto que creaba el Colegio Militar de la Nación durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento. Un 10 de octubre también. Tenemos el cumpleaños de Virulazo, que nació en 10 de octubre de 1926. En 1927, fundación de la Fábrica Argentina de Aviones, Brigadier San Martín, Sociedad Anónima, FADEA, que estaba dedicada a la producción de aeronaves y la investigación aeroespacial en la provincia de Córdoba. Se formó bajo la presidencia del radical Marcelo T. de Alvear y con la dirección de Francisco de Arteaga. Pero entre 1944 y 1949, el recién creado Instituto Aeronáutico fue dirigido por el brigadier Juan Ignacio San Martín, realizando durante ese periodo, hasta 1955, una producción totalmente nacional, destacándose en el 1947 el vuelo del primer avión propulsado por un motor a reacción de Sudamérica, el Pulqui 1. Y también pasó un 10 de octubre la creación en 1927. Y como ya dijimos, el tema de Luis Aguilé, en 1977 moría un gran escultor argentino que se llamó José Fioravanti, y lo del accidente, el accidente de los integrantes del Colón, de José Neglia, Norma Fontella, Margarita Fernández, Carlos Santamarina, Carlos Schiaffino, Rubén Stanga, Antonio Zambrana, Sara Bochkotsky y Marta Raspanti. Eran bailarines integrantes del Teatro Colón, y un accidente aéreo, fallecieron en 1971, por eso hoy se conmemora el Día de la Danza. Y en 2009, al cohete, porque ya la derogaron, pero se promulgaba la ley, la 26.522, que era la de servicios de comunicación audiovisual. Llegó este gobierno y una de las primeras cosas que hizo fue derogarla. Caen las ventas de instrumentos musicales y se multiplican. Y se multiplican los cierres y despidos. A capela, muchachos, hay que gritar, pero a capela. Yo que quería estudiar, ¿no? Las ventas de los instrumentos musicales se desplomaron 50%. Las fábricas tuvieron que cesantear a unos 450 trabajadores, el 20% del plantel total. Gran crisis. El sector de los instrumentos musicales no escapa a la crisis generalizada de consumo y enfrenta una fuerte caída en las ventas de casi el 50%, tanto en artefactos producidos en Argentina como importados. Según relató BAE, Negocios, solo los fabricantes ya despidieron a 450 trabajadores, el 20% de su personal. Además, explicaron que los importadores están cerrando locales y tienen los depósitos fiscales colapsados de mercadería e instrumentos que no pueden retirar por falta de liquidez. Entre pymes y grandes marcas suman 240 empresas que se dividen en dos entidades: la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales, CAFIN, reúne a 200 socios. Desde luthiers a pequeñas empresas y la Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación, CAIMAVI, que agrupa a 40 representantes o distribuidores que concentran el 85% del mercado. Lorena Medina, presidenta del CAFIN, le explicó a BAE Negocios que la caída de las ventas comenzó hace 2 años, con un 15%. Bueno, acá por lo menos no fue el gobierno anterior, porque toda la culpa la tiene el gobierno anterior. Acá por lo menos lo que dice, no, la presidenta del CAFIN, no ha sido el gobierno anterior, dice que comenzó hace 2 años con un 15% y siguió en 2017 con una baja del 20%, y ahora estamos en un descenso del 40%, lo que quiere decir que cada día estamos peor, ¿o no? Imagínate que si la gente no, le cuesta pagar la factura, le cuesta comer, le cuesta viajar, le cuesta todo, no va a comprar, andar comprándose una quena. Ni yo me voy a comprar una quena, me voy a quedar con la gana. Al hablar de los motivos, la directiva informó que a la baja del consumo e inflación se suma el ingreso de productos importados a muy bajo costo. Que es lo que yo te decía el otro día, que ellos te hablan de competitividad y te quieren hacer competir con mano de obra esclava y mala calidad en lo que te traen. Entonces, ¿cómo podés competir vos? Tienes que convertirte en esclavo al trabajador. Le cuidan el trabajo, pero a los esclavos. Se suma el ingreso de productos importados a muy bajo costo. Tuvimos que dejar de fabricar los instrumentos de nivel inicial y dedicarnos a la línea profesional. No podemos competir con los asiáticos. Bueno, mirá, te lo están diciendo ellos, algo que es lógico, por supuesto. Este gobierno hizo una gran apertura de la importación y fue totalmente desmedida. Yo diría descomedida más que desmedida, descomedida. Hicieron una apertura para hacerse ricos unos pocos, porque los importadores saben que se abre la importación y entonces enseguida dejan de, muchos de ellos, de fabricar para importar. Otros, con el aval del gobierno, les permite inmediatamente la importación que ellos piden para competir deslealmente con esta gente que es la que produce la riqueza en la Argentina, porque es la que trabaja y produce. Diego Carulo, presidente de CAIMAVI, se para en la vereda de los importadores. La entidad agrupa marcas de la talla de guitarras Gibson o las acústicas Taylor. Nuestro sector está paralizado con la devaluación y la incertidumbre del dólar. Nuestros asociados registran una caída de venta del 50% comparado con el 2017. Los depósitos fiscales, está la mercadería que aún no ingresó al mercado, están colapsados. Se están dejando los contenedores y embarques por falta de liquidez, le dijo el mismo diario. Se rompió la brújula, el financiamiento y la cadena de pagos. No hay plata para cubrir las importaciones. Comenzó en abril, pero septiembre fue uno de los peores meses. Los socios cerraron locales, ya que no pueden competir con el comercio electrónico. En agosto le fue muy mal, pero en septiembre empeoró un poco todavía. La venta está en caída libre, ya está tocando el piso aparentemente. Bueno, sería bueno encontrar si nuestra amiga Sofía, y operadora, ¿dónde está el mango, viejo Gómez? Pero ahora no hay que bajarlo, no lo tenemos. No, pero lo vamos a bajar. Pero sí, mañana lo pasamos. ¿Dónde está el mango? ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Cantaba Tita Merelo. Bueno, gremio de seguridad va a elecciones. Itiaca ya tiene el caballo del comisario con el cual quiere ganar. Apuesta a un amigo para mantener la caja y picotear. ¿Por qué lo tiene intervenido ese gremio? Sí, pero quiere poner un amigo para que después le pase la fin de año o las cajitas. Sí, las cajas para los empleados. La verdad, qué rata, qué tipo rastrero, hijo de puta. Igual o peor que el padre, me parece. Yo al padre lo conocí, hijo de mi puta. Y veo que tenés un... traidor, buen recuerdo. Yo, el tipo que traicionaba a la Perón, eran estos basura. Cuando vino el proceso militar, el primer lambeculo que tuvieron los militares fue este guanaco. Cuando desaparece Smith, a él lo llevan a declarar, a él y a Lescano. Lo llevan a declarar. Y no conocí a Smith. Yo no sé quién era Smith, no lo conocía. ¿Lescano tampoco? No, Lescano fue. No, compañero mío, desapareció, pero no, yo no sé cómo puede ser. Y él fue. Él no lo conocía. No, sí, lo conoció, pero. La peor basura que tuvo el sindicalismo durante la dictadura fue él, Baldassini. Y claro, sí. De Correo. Y Baldassini es otro. Bueno. Baldassini está vivo y está al frente del sindicato. Todavía. Y debe tener 150 años, hijo. No sé si 150, pero cerca de los 90 tiene. Parece que sí, también, sí, más también. El gremio de seguridad va a elecciones y Triaca apuesta a un amigo para mantener la caja, y con una asamblea se fijaron los plazos de normalización del gremio intervenido. Las elecciones serán en febrero. Triaca apuesta a un amigo de la infancia para mantener el manejo de la caja del sindicato de seguridad. Sí, porque nombra amigo, ¿no? Sí, eso que habían hecho, ¿no? Llenaron la boca diciendo que hacemos un decreto, no se pueden poner más familiares, no se pueden poner más. Wow, pero y después, no es familiar, después pusieron a todo el mundo a partir de ese decreto. Un hermano de leche, le toparon la teta, le daba la teta a la madre del otro. Son todos iguales. Vio que en Brasil es lo mismo. Bolsonaro, ahora este tiene como 10 parientes puestos en distintos lugares. Son todos iguales. Con una asamblea está bien, a lo mejor uno le haría un favor a alguien si llega a tener algún puesto, pero no es para cuidar su quinta, sino es porque el que uno pone, usted confía en que puede desempeñar la tarea. Claro, la tarea. Yo creo que el empleado público tiene que, sí o sí, todo tiene que hacer por teniendo examen, a ver si la tarea que está capacitado para realizar la tarea. Sí, y que tengan en cuenta también carrera del empleado público. Claro, no, por supuesto, pero aparte los ascensos deberían ser también por carrera, como era antes. Sí, las dos cosas, carrera y que tenga las condiciones y la capacidad para estar en el lugar que pretende estar. Si no, y bueno, hermano, yo te voy a emplear, pero no para la función esta y con este sueldo, porque vos no estás en condiciones de rendirle al Estado. Lo que pasa es que el Estado es de nadie, y el que gobierna es machorro que todos los tipos que pueden nombrar, y entonces, ¿qué carajo le importa? Mientras él pueda robar, importa una mierda. Con una asamblea realizada en el predio Parque Norte, se eligió la Junta Electoral y se fijaron los plazos en que la intervención del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada, UPSRA, realizará los comicios con los que el gremio volverá a manos de los afiliados. Se estableció, según se definió en el encuentro de ayer, que las elecciones de autoridades serán tentativamente el 14 de febrero del año próximo, al Día de los Enamorados. En esa fecha se cerrará la etapa de normalización y luego asumirá la nueva conducción. El Sindicato de Seguridad fue el segundo intervenido en orden cronológico por el entonces ministro de Empleo de Mauricio Macri, y en este tiempo se denunciaron serias irregularidades respecto del manejo de fondos, contratos, negocios y nombramiento de familiares y amigos. El gremio abarca un universo de unos 150.000 vigiladores privados en todo el país, con extensas jornadas de trabajo y con un salario medio de algo más de 20.000 pesos. Con los aportes de este conjunto de trabajadores, Triaca otorgó decenas de contratos, distribuyó negocios, como se denunciara en el programa ADN TV del canal de noticias C5N. La apuesta de Triaca ahora será lanzar a un amigo suyo como candidato a secretario general para quedarse, de hecho, con el manejo de la caja sindical. Se trata de Patricio Pato Castro, que ya recorre las seccionales para hacer campaña, a pesar de nunca haber sido un empleado encuadrado en el sindicato ni haber sido afiliado. Una revista. Cambiemos. Según mostró C5N, entre los contratados de este... Un gremio más para Llana. Un gremio más para la 62 amarilla. Según este mostró C5N, entre los contratados del sindicato, desde la intervención aparece justamente los hermanos Castro, Patricio y Pato Castro y Mariano Castro, que mantienen una vieja historia con los Triaca. Su padre era amigo del ex ministro y padre del actual secretario de Trabajo, Jorge Alberto Triaca. Oh, una garantía bárbara, una garantía de calidad. Sí, del gremio. Del gremio de los vigiladores, Mariano cobra 35 mil pesos. Patricio tenía un contrato similar que fue dado de baja en los últimos días. Decía, vos, deja, ponete a laburar para ser candidato, que yo después te apoyo. Vos sabés que Triaca, durante el proceso militar, le vendió a una sociedad de militares, sociedad de alta alcurnia. Fue la suegra. La suegra, tenía supuestamente la suegra. Sí, me acuerdo. Le vendió un terreno en pleno Belgrano, Belgrano R, en 5 millones de dólares en aquella oportunidad. Que él dijo que lo recibió de herencia de la suegra. Que lo había recibido de herencia de la suegra. La suegra era portera del edificio. Y tenía una mujer ahorrativa, por supuesto. Sí. Y después de eso, se fue y se instaló en la CGT a Sopardo, trabajador de colaboracionista durante todo el proceso militar. Hasta que pero si llegó a tener caballo de carrera, tenía aras. Sí, era socio de instituto. Sí, eso no lo dejaban entrar a la pileta. Pero y vivía en las Lomas de San Isidro, no en cualquier lugar. Ahí en el barrio Los Presidentes, ahí vivía frente. Y después va por la Panamericana, hay un caserón, una manzana casi. Los Triaca. Ese era el al que estaba en la 62, lo había puesto Lorenzo Miguel, en la 62 organizaciones en aquel entonces, al que Richie no lo podía ni ver, se lo quería cada vez que lo veía el petillo, este hijo de puta. Vamos a... Me transmitió el odio. Porque él estaba en el Consejo Superior, Richie en aquel momento, el Consejo Superior Peronista, y a cada uno de estos, los que estaba ahí, dentro de lo que es los gremialistas, que también estaba en el consejo. Como era de la 62, se lo tenía que bancar, pero Ruchi no lo quería para nada. Bueno, convoque para mañana que nos vamos. Bueno, mañana a las 11 de la mañana nos encontramos, como todos los días jueves, luchando por el derecho del jubilado a percibir la movilidad en sus saberes, como lo hemos hecho siempre. Y esperemos contar con la presencia de muchos jubilados. Estamos trabajando para que esto crezca y creo que vamos a tener suerte y lo vamos a hacer crecer. Hola Jorge Rubén, es poco la condena que le dan a Debido, dice, sale y disfruta de su fortuna lo mismo que los demás, habría que meterlos en todo, bueno, él quiere exterminarlo y sacarle la fortuna antes, eso sí. Sigue adelante como siempre, Fernando de Once, gracias por el mensaje, Fernando. Pero hay cosas que cuando se hay apología de la violencia no lo podemos ir al aire. Así que yo lo leí todo y lo entendí. Bueno, nos vamos hasta mañana. Nos gracias. Vamos hasta mañana y los gracias. Espero mañana a todos aquellos que puedan concurrir. Gracias a la Sofía. Los esperamos. Y a Sofía, muchas gracias. Hasta mañana.